Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancando este día, esta noche, con esta canción que tiene un nombre muy singular, 1979, y la lanzaron en 1996. Yo creo que ahí este grupo musical norteamericano de Smashing Pumpkins, que no tengo ni la más remota idea qué quiere decir, pues algo quisieron decir componerle así a la canción 1979. Esto fue lanzado el 23 de enero de 1996 y posteriormente fue editado en varias extendida por el álbum de Airplane Flights High. Además, la canción forma parte del disco de grandes éxitos del grupo. Miren, buena música. Este grupo, la verdad que no lo había escuchado, pero Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical nos pone, como siempre, ya saben, buena música para arrancar el programa y en cada corte comercial. Les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2287. Quédense con nosotros, tenemos un tema sensacional porque pues ya hemos hablado de este tema, pero hoy, el día 20-19, entregan aguinaldos. ¿Ya sabe usted qué va a hacer con él? Bueno, quédese con nosotros y vamos a platicar con un experto como es el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el presidente, CEO, director de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Roberto, encantado de saludarte de nueva cuenta. Muy buenas noches a ti y a todo el público que te escucha. No, gracias por acompañarnos. Ya vamos al último jalón del año, ¿no? Jalón del año. ¿Cómo cierras? Caliente. Muy caliente, sí. Qué barbaridad. Yo no sé qué pasó, pero este fenómeno de El Niño, pues se le está calentando la leche, porque qué calor nos está dejando todavía. 35 grados, ¿eh? Fíjate, sí. Como en verano. Y ahorita que venía yo para la estación, estábamos a 30 grados a las 8, a las 7 de la noche. Increíble. No han servido los suéteres ni las chamarras. No, todavía hay que guardarlas. Pero bueno, se supone que ahí viene el frente frío número 21, 22. Ojalá que nos refresque, ¿no? Si no, nos vamos a pasar una Navidad con calor. Son frentes calientes, yo creo, ¿no? Sí, ya hay que quitarles lo frío. Pero bueno, ¿cómo cierras? ¿Cómo cierra el Grupo Montalvo? ¿Cómo vamos? Cerramos el año muy contentos. Qué bueno. Sobre todo porque este mes de diciembre cumple 6 años mi hermosísima nieta Paulina. Ah, no, pues la niña más bonita y más inteligente que hay. Además, claro. Cariñosa, buena hija, buena hermana, una extraordinaria niña. Y hoy estamos celebrando que en diciembre cumple 6 años. ¡Wow! Oye, ya 6 años. Además, muy buena estudiante, excelentes resultados, calificaciones. Así que. Bueno, con un abuelito Santa Claus, como tú. Santa Claus va a traer muchísimos regalos. Por supuesto. Y le mandamos un saludo, ojalá nos esté escuchando. Un saludo a Paulino, que claro que nos debe estar oyendo, es fanática aquí de su abuelo. Ahí está, pues un saludo, Paulina. Ojalá que te llenen de muchos regalos. Mira, qué suerte, tu cumpleaños una semana antes de Navidad, así de que doble. Claro. ¿No? Perfecto. Pero bueno, ¿cómo ves el cierre del año? ¿Te acuerdas cuando platicábamos más o menos a mitad del año que se veían nubarrones muy tremendos? Y como que la economía aguantó, aguantamos los embates, aguantamos la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso, etcétera. Pero seguimos de picada, man. Pues, bueno, es que siempre hablamos de la macroeconomía. Correcto. Y nos olvidamos de la microeconomía. Es correcto. Yo creo que eso le pasa a muchos economistas, ¿no? El gobierno es un afán por engañarnos, sí, por darnos a tole con el dedo, por decir verdades a media o medias verdades. O por simplemente ya están como muy descarados, ¿no? Ya, bueno, ya. ¿Cuándo no lo han estado? Pues tienes razón, Mario. Pues nos disfrazan que si la inflación nada más es el 2.5. Claro, esto se ha aguantado, pero el dólar amaneció ayer a 17 pesos. Y hoy estaba a 17 y cacho, o sea. En algún momento del próximo año se va a reflejar el aumento de los suministros que compramos al extranjero, que antes los pagábamos a 13.50. Correcto. 3 pesos más por dólar es una devaluación casi el 30%. Y si esto lo prolongas en el tiempo, el efecto es todavía mayor. Luego amarran el salario mínimo en un aumento de nada más el 4%. Ay, sí, qué bárbaros se vieron. Entonces, cifras maquilladas, disfrazadas. La realidad es que el empleo no termina de repuntar, sobre todo con salarios dignos, bien pagados, con prestaciones adecuadas. Correcto. La generación, o sea, los empresarios a voz baja comentan que no quiero ser pesimista ni catastrofista, ¿no? Pero pues es lo que se comenta, ¿no? No hay lo que se esperaba de desarrollo, de crecimiento. Sí, las reformas no repuntaron como se esperaba. Sí, obras de relumbrón, que si vamos a hacer un nuevo centro de convenciones, que el lugar de la música, muy bien, eso está bien, pero la activación real de la economía no la estamos viendo. Sí, y eso lo resentimos en los bolsillos. Todos. Y de ahí el tema de qué hacer con el aguinaldo, porque amigos, no nos vayamos con el reslumbrón que nos pone el gobierno. Si bien, fíjate que qué gusto me dio, sí, mucha gente muy activo en esto que le llaman la Noche Blanca, el Buen Fin, pero como que vamos a veces engañados o mal informados o mal encausados en qué hacer con nuestro aguinaldo. Nos están empujando a gastar desde el Buen Fin y 24 meses sin intereses. Y, sí, sí, sí. Por allá leí una frase que decía: nos pasamos la vida gastando el dinero que no tenemos en comprar cosas que no necesitamos para impresionar a personas a las que no les importamos. Está buenísimo. Sí. Y es cierto, sé qué porcentaje de nuestra vida nos la pasamos así, ¿no? Claro, y al rato vamos a conversar cómo gasta el mexicano, cómo gastamos los mexicanos nuestro aguinaldo, cómo Correcto. Dividimos ese pastel, a dónde va cada pedacito. Bueno, amigos, pues ese es el tema de hoy. La verdad que es momentos de reflexión. Yo sé que en esta época, pues todos andamos con las felicitaciones en la mano, en la compra de regalos, en la compra de los arbolitos, preparando las posadas, las fiestas, pero yo creo que la reflexión es válida y sentarnos a entender claramente qué podemos hacer con nuestro aguinaldo. Y bueno, don Mario Montalvo, con la experiencia y el reconocido prestigio que tiene a través de tantos años en el manejo, pues, de finanzas, en el manejo de planes patrimoniales financieros para usted, yo creo que podemos hacerle buenas preguntas y entender algunas cuestiones. Que mire, el objetivo que buscamos es de que usted tome lo que le haga sentido. Nosotros no pretendemos decirle qué tiene que hacer, pero sí darle por lo menos una reflexión que nos haga pensar y que nos haga tomar mejores decisiones. Ese ha sido el objetivo de Fórmula en los Negocios durante mucho tiempo, que también nosotros pues ya vamos a cumplir los 8. ¿Cuántos años ya tienes con nosotros, Mario? ¿Dos años? 2 años y medio, y creo. Y cacho. Sí, sí. Oye, qué rápido se pasa el tiempo. Ahora nos sigas invitando y estemos aquí muchos años. No, pues es tu casa, maestro, es tu casa y por acá estaremos. Y eso es importante, amigos, para que usted en esta época de reflexión hágalo, pero con esa conciencia un poquito ampliada, esa conciencia de que le dé a usted la tranquilidad de pensamientos y que pueda usted hacer una planeación para un año 2016 que se ve todavía con nubarrones y con perspectivas complicadas y sí, que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, hay que... ¿El petróleo sigue cayendo? Pues sí, hoy teníamos el precio más bajo. Sí, y las tasas de interés van a subir en Estados Unidos, eso implica que el dólar va a subir. Y también aquí las tasas las van a tener subir. Que subir, ¿no? Yo creo. El costo del dinero sube, van a subir muchas cosas, como las hipotecas, como los créditos, como así es de que es importante sí hacer una reflexión de qué hacer con el aguinaldo. Por lo pronto, gracias, está el equipo completo, Aranza Angulo, Community Manager, a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también estamos transmitiendo en vivo y en directo por Twitter TV, televisión en internet, el programa, así es de que le mandamos un saludo. Cada día se nos van acercando más los adeptos en Periscope, esta plataforma de televisión por internet. Así es de que acérquese a nosotros y véanos, pásese un rato agradable. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Well, it's hush, hush. Three man rush, rush. Again, looks like a... Qué linda canción, amigos. Esta canción se llama Team Canada Song, de Paul Brand. Fíjense, este es un cantante, pues nació muy joven, nació el 21 de julio de 1972. Bueno, es canadiense, música country. Es conocido con el nombre de Paul Brand. Él se llama Paul René Beloversishka. Qué bueno que le pusieron Paul Brand. Y así para fácil. Que fuera así. Esta es una de las canciones pues de 1996. Buena música, música country, música pero bueno, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente. Les recuerdo que nos puede ver a través de la plataforma de Periscope, en la cual estamos. Nos puede ver a través de Periscope directamente en la plataforma, en su iPad o en su teléfono celular, o también nos puede ver también a través de la aplicación web de Periscope, a través de Twitter. Métase a Twitter desde su computadora y busque arroba en los negocios, y en el tweet que dice transmisión en vivo de Periscope, dele clic y nos va a poder ver también en la pantalla a través de su computadora, si es que todavía está usted en la oficina. Pero quédese con nosotros, que tenemos un tema interesante para usted. Déjeme darle una recomendación. Hablando de cosas que puede hacer con su aguinaldo, pues háganle una fiesta a sus colaboradores, pero entre todos, y váyanse al argentino, porque fíjense que el argentino tiene este menú de posadas que por 299 pesos, exceptuando el 24 y el 31 de diciembre, por supuesto. Este menú tiene la base de lo que es el tenedor libre, o sea, puedes pedir todo lo que quieras de la carta. Y ahora, para estas posadas, te ofrece un corte completo de 250 gramos a elegir. Puedes elegir el corte que quieras de la carta y te incluye dos bebidas. Por 299 pesos, está buenísimo. Excelente. Y la carne. Además de que riquísimo. Como debe de ser. Es la mejor carne. Yo pienso que es la mejor carne. Hoy comimos en el argentino un trozo de picaña, que no, ¿para qué les platico? Que pidan ese corte, mano, es delicioso. ¿A qué término? Término medio, okay. Lo como yo, pero puedes pedir una plancha bien calientita para que lo termines de cocer a tu punto que te gusta, y de veras que es delicioso. Hagan sus reservaciones, 285-0695. Por cierto, les mando un saludo, hoy estaba lleno el argentino. Qué cosa que me da una alegría enorme. 285-0695, hagan sus reservaciones y vayas al argentino. Media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento, sobre Avenida Prolongación, Paseo de Montejo. Tiene 15 años el restaurante El Argentino, yo creo que es la única auténtica parrilla de lujo en Mérida. Vaya para allá. Pero bueno, me acompaña... Perdón, el señor Mario Montalvo Ortega, de Grupo Montalvo, y estamos platicando qué va a hacer usted con su aguinaldo. Claro. ¿Por dónde empezamos, pues mi querido Mario? ¿Cuáles serían los primeros? Sería bueno platicar un poquito sobre la historia del aguinaldo. A ver, ¿de veras? Sí, el aguinaldo, los españoles le llamaban la paga extraordinario, paga extra, o el treceavo mes. Treceavo mes. Que es un pago que recibe el trabajador, adicionar a sus 12 mensualidades. ¿Por cuestiones de fiesta o cuál era la razón? Bueno, el origen inicial se le atribuye a los antiguos romanos, le llamaban estreno. Ok. Y eran regalos que intercambiaban los amigos en honor a los dioses y como señal de feliz augurio en los primer día de enero. Ok. Y también el aguinaldo como costumbre infantil, los niños pedían su aguinaldo en el vecindario, con los familiares, y pues la pedida de aguinaldo era no dinero, sino dulces y correcto y demás, ¿no? En Latinoamérica está legislado en muchos países como una obligación empresarial el otorgar el aguinaldo. En México está establecido en la Ley Federal del Trabajo, debe de darse como un mínimo para quien ya trabaja un año completo, 15 días. 15 días, podemos correcto. Decir que es un derecho del trabajador, ¿no? Y debe de darse a más tardar el día 20 del mes de diciembre. ¿Okay? Correcto. Fíjate que hay otra... buenas noches al auditorio. ¿Cómo estás, mi querido René? Hay otra... bueno, no definición, pero llamemos la excepción de aguinaldo, que se da precisamente allá en el Distrito Federal. Cuando ibas a las posadas y te daban una canastita con colación, correcto, y cacahuates, a esa canastita también se le llamaba aguinaldo. Entonces ibas a la posada y te daban tu aguinaldo, que se refería a la canastita con las colaciones, con, ¿no? Colación. Con las golosinas, exactamente. Hasta había una canción, ¿no? De allá en México, de... ¿Del aguinaldo? De las posadas, ¿no? De las posadas, ¿cómo se decía? La de dale, dale, dale, ah, sí. No pierdas el tino. Pues no, para las piñatas. No fue la que estuvieron cantando todos nuestros patrocinadores, ahora que fue la posada la semana pasada de Fórmula de Negocios. Sí, es correcto. Interesante. Bienvenido, mi querido René. Muchas René gracias. Bernal, aquí integrándonos. Nuestro. Qué bueno, gracias. Más vale tarde que nunca. Está bien. Ahora, no hay que perder de vista que el aguinaldo es el resultado del esfuerzo de un año de trabajo. Sí, te lo ganaste, pues. Sí. O sea, sí, es parte de, claro, de tu remuneración de todo el trabajo, sí, del año. No es algo que cayó del cielo, que un día abrí la puerta de mi casa y me encontré un sobre con 15 días detrás de mí. Ni un favor que te está haciendo la empresa, ¿no? O sea, es algo totalmente ganado. Totalmente ganado. Consecuentemente, ¿qué hacemos cuando algo lo obtenemos con mucho esfuerzo? Pues lo cuidamos, ¿no? La, sí, persona que compra su casa, la compra con esfuerzo, junta para el enganche de la casa, con esfuerzo paga sus mensualidades, pues la mantiene cuidada, la pinta, ¿sí? El que compra un automóvil, pues también lo cuida, obviamente lo asegura en Grupo Montalvo. Por supuesto, de entrada. Lo mantiene limpio, le pone su cera, le da sus servicios, porque le costó. Lo cuidas, claro. ¿Sí? A veces perdemos esa perspectiva y el aguinaldo, pues... Dicen que el dinero que viene fácil, se va fácil. Claro, es correcto. Bueno, pero no es fácil el aguinaldo, fue todo un año. No perdamos la perspectiva, que es un, como decía René, es un derecho, pero es un derecho ganado y que lo voy a recibir después de un año de trabajo. Pero claro, pero la gente no tiene la conciencia de que es el producto de un año, sino es una lana que le cayó de repente, una extra, lana con la que, sí, lana, extra, con la que en teoría no contaba. Y entonces la percepción que tiene es, pues vamos a darle trámite, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que no ha terminado el año y pues ya no tiene nada, ¿no? Es cierto. Digo, lamentable. Ahora, fíjense que las aseguradoras son muy dadas a hacer estudios, investigaciones, cálculos actuariales. Hicieron un análisis de mercado muy serio, una consultora que contrató Insignia Life. Wow. Y se encontró con que en el promedio de todos los mexicanos que entrevistaron y encuestaron, del dinero que reciben, el 26% lo gastan en las fiestas de fin de año. Solamente en las fiestas. La cuarta parte de lo que recibí después de un año de esfuerzo y trabajo, que es, me voy a gastar, si recibí 10,000 pesos, me voy a gastar 2,600 pesos en fiestas de fin de año. Y es conservador, ¿eh? Pues a lo mejor es conservador, ¿ok? Un 21% lo va a gastar en ropa y calzado. Bueno, está bien, pero realmente, si abrimos el closet y vemos, necesitamos más camisas, necesitamos más pantalones, o el Buen Fin, o los 12 meses sin intereses, o me impulsaron a comprar una camisa más. Sí, sí, que es el deslumbre, es correcto, de la mercadotecnia, ¿no? Hay una anécdota que habla de Sócrates, para mí el filósofo por excelencia. Dicen que venía del mercado chiflando y cantando muy contento, con las manos vacías. Pasó por la plaza y lo saludaron los amigos. ¿De dónde vienes? Le preguntaron. Pues vengo del mercado, dice. ¿Y por qué cantas si estás tan alegre, si no veo nada en tus manos, no compraste nada? Por eso mismo. Por eso, claro. Me di cuenta de cuántas cosas hay que no necesito. Fíjate. Yo creo que como decíamos hace un momento, no al ser catastrofistas, no se ve un panorama muy halagüeño. Correcto. Las señales no son positivas, el dólar sigue subiendo, el petróleo sigue bajando, que es un flujo de efectivo para el país, ¿no? La obra pública, según se anuncia, se va a recortar. Sí. De hecho, las afianzadoras pusieron luces rojas porque la afianzadora, sus fianzas se generan porque hay obra pública. Claro, correcto. La obra pública exige una fianza para garantizar que se va a hacer lo que se va a hacer. Y se están viendo que va a haber una caída importante en el primaje. La obra pública. Y de por sí que hemos estado atorados. Claro. Yo leí una noticia hace unos días en donde le reclamaban al presidente que hay muchos estados a nivel que deben dinero a los proveedores que no les pagan. Sí. Ese es el atorón donde estamos metidos, ¿no? Pero bueno, amigos, interesantes las reflexiones, porque creo que vale la pena, como dice Mario, don Mario Montalvo, no meternos a un tema catastrofista, pero sí un tema, fíjense bien lo que les voy a decir, positivista, para hacer un uso inteligente de lo que nos van a dar. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. En Farmacias del Ahorro llevamos el ahorro hasta en el nombre. Y también en el de nuestro monedero del ahorro. El único que te da dinero de verdad. Productos gratis, descuentos y muchos otros grandes beneficios. Visítanos, solicítalo y ahorra con los mejores precios en más de 1,200 productos. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Consulta a tu médico. En Mansión Mérida on the Park creamos momentos que perduran. Celebre con nosotros la llegada del nuevo año con nuestra exquisita cena gourmet en un ambiente inigualable. Disfrute en compañía de sus seres queridos una noche que recordará por siempre. Reserve al 924-4642 y déjese consentir al estilo Mansión Mérida on the Park. 100 días de trabajar por una Mérida ciudad blanca. Con tradición innovadora. Con miras a la sustentabilidad y una movilidad urbana planificada. Con servicios públicos de calidad. Una ciudad con accesibilidad universal, más humana y cada vez más solidaria, como lo merecen Mérida y sus habitantes. Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018. De corazón les deseo que en esta Navidad Dios bendiga sus hogares, trabajos y los llene de mucho amor junto con toda su familia. Soy Gina Ibarra, les mando un beso muy grande. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? Soy López Córdoba Rubén de Fórmula de la Noche para desearles en estas fechas ¡Feliz Navidad y un venturoso 2016! Recuerden que si estamos respirando, la estamos haciendo. ¡Felicidades! Porque ya es Navidad. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Soft rock, como le llaman. Este es Paul Melvin Carrack. Es un británico, músico, cantante y compositor. Y esta canción se llama Forever. Qué linda voz tiene este cuate, ¿eh? Para sí, esa. Muy bien. Así, para estar tranquilo, ya relajado en tu casa, tu jardín, tu patio, tu terraza o tu banqueta. Como por lo mismo. Un martes por la noche, ¿no? Un martes por la noche, con ese calorcito que está haciendo, es para estar afuera. Con una botellita de vino para estar tranquilos. Una cervecita. O una cerveza bien fría. Muy buena. con buena música, buena compañía, escuchando Fórmula en los negocios. Eso sí, escuchando Fórmula en los negocios. Claro, así debe de ser. Gracias, Juanelo, buena música. Gracias, amigos. Déjeme darle una recomendación. Nuestro amigo y colaborador de Impuestum, el contador público y máster en impuestos, Carlos Vázquez, va a brindar una conferencia, El verdadero inicio de la reforma fiscal. Todo esto para las perspectivas del 2016. Qué interesante nombre, El verdadero inicio de la reforma fiscal. Objetivos. En 10 puntos se comentarán a fondo los aspectos que todo empresario debe conocer para salvaguardar su integridad fiscal. Está buenísimo eso, ¿eh? No hay que perderse esta conferencia. No, debe estar. Además, interesante. Carlos Vázquez, usted lo ha escuchado y lo conoce aquí en Fórmula en los Negocios. Esto va a ser en el Hotel Hampton Inn, allá el Hilton, que está en calle 20A, número 288 por 13 y 5A, Colonia Escumpich, allá atrás del siglo XXI, frente al Centro de Convenciones Siglo XXI, el martes 22 de diciembre a las 9 de la mañana. Tiene usted que marcarles y le van a dar un pase de cortesía, pero no puede usted perderse esta conferencia de Carlos Vázquez. Créame que sí sabe él de cuestiones fiscales, pues lo ha escuchado aquí en Fórmula en los Negocios. Es colaborador editorial en temas fiscales de la revista Alianza Empresarial, miembro de la Comisión Editorial del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, miembro del panel de expertos del programa de radio Fórmula en los Negocios y también pues es colaborador en el portal Líder Ejecutivo. Ha colaborado con importantes firmas internacionales como Mancera Ernest & Young en México y Comeriat en el área de hidrocarburos. Mayores informes, tomen el teléfono, amigos, marquen y les van a dar su pase de cortesía. 9993-01-1336, 9993-01-1336 o escríbales al correo comercial.merida@impuestum.net. comercial.merida@impuestum.net. Ahí tiene usted. Pues está bien, ¿no? Nuestros colaboradores dando conferencias. Hemos dicho ya muchas veces, repetidas ocasiones, y bueno, preferimos sonar, si usted quiere aplicar ese término, como disco rayado, pero no después que cuando vengan los problemas el año siguiente, pues no digan usted que no, diga, por lo menos. Es que nadie lo dijo, no. Lo hemos estado diciendo en repetidas ocasiones. En 2016 vienen cambios en materia fiscal y entonces lo que mejor puede usted hacer, señor empresario, pues es estar informado para que no tenga sorpresas. Y bueno, antes de continuar con la charla con el señor Mario Montalvo, déjeme decirle, algo que puede usted hacer con su aguinaldo es sí, acudir a Grupo Sadasi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Esta Navidad estrena casa y elige tu regalo. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta. Eso es como tirar el dinero al basurero e invierte en tu patrimonio. Visita Las Américas. Creo yo que el mejor fraccionamiento. Y bueno, así ha sido premiado el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, que está ubicado al norte de la ciudad. Te voy a dar el teléfono 941-2185. Háblales, haz una cita. Ellos trabajan de 9 a 8 de la noche todos los días y podrás verdaderamente hacer un adecuado uso de tu aguinaldo. Si no, vayan para allá. Ellos tienen expertos que te van a ayudar a escoger el mejor sistema de crédito que necesites. Infonavit, Foviste, Conafit y no sé cuántos hay, que todavía, amigos, y déjenme decirles esto, por el panorama de la subida de tasas de interés, es probable que las tasas hipotecarias se muevan. Entonces, más vale que ahorita contrate un crédito hipotecario ahora a tasa fija. Que están bajas. Que están bajas y que le va a beneficiar a usted. Así es de que vaya. 941-2185, háganos caso. Bien, Mario Montalvo de Grupo Montalvo, ¿con qué seguimos? Pues estábamos en que el 26% del aguinaldo se gasta en fiestas. El 21% en ropa y calzado. El 18% en vacaciones. El 17% en pago de deudas. Está bien, hay que bajar las deudas. El 7% en educación y salud. ¿7%? El, bueno, paga la colegiatura, alguna inscripción. Bueno, no sé, ok, El 6% en cuestiones de remodelación de la casa, la pintura, arreglar el baño, etcétera. Vale. También está, es válido. Y apenas un 5% en ahorro. ¡Hijo! O sea, el 5% del aguinaldo que reciben todos los mexicanos se destina al ahorro. Nada más del 5%. Oye, eso es por educación, Mario. ¿Por qué el 5% en específico? Quizá pudiéramos discutir y cómo mejorar esa mezcla que acabas de decir, pero yo, por ejemplo, diría, y es algo que he aprendido, oye, primero págate tú, pero no te pagues tú en una fiesta. Págate tú asegurando tu futuro, asegurando tu retiro, asegurando tu patrimonio, ¿sí me explico? O sea, eso es pagarte a ti y que te reditúe mayor, que es el ahorro. Hace unos días, en un taller que tuvimos de planeación financiera, un buen amigo mencionaba que el yo presente no debe de robarle a su yo futuro. Correcto, okay. Correcto, muy buena porque reflexión. Yo en algún momento del futuro no voy a tener la energía, ni la fuerza, ni la capacidad para poder generar riqueza como hoy que soy el yo presente. Correcto. Entonces, el no ahorrar para ese momento de vejez, el no guardar una parte razonable de mi ingreso para ese momento de mi yo futuro, le estoy robando a mi yo futuro, o sea, me estoy robando a mí mismo. Correcto, correcto. Porque entonces llegará el momento en el que débil, sin suficiente capacidad para trabajar, pues tendré que extender la mano para depender de mis hijos, del gobierno, que es lo peor que puedes hacer. Porque, pues, si nos atenemos estrictamente a las pensiones, probablemente pasaremos apuros. Claro. No da, Mario, no da. Digo, está más que comprobado. Entonces, hay una frase de Confucio muy interesante. Se atribuye a Confucio, dice que si ya sé lo que debo de hacer y no lo hago, estoy peor que antes. Claro. Porque cuando menos antes no sabía qué tenía yo que hacer. Sí, el famosísimo si no sé, que no sé, que ese es el peor escenario, ¿no? No lo sé, ni modos. Pero si ya sé lo que debo de hacer y no lo hago, entonces estoy peor que antes. Correcto. Sí, ya no eres ignorante, ahora eres negligente. Soy negligente. Correcto. Entonces, mi yo presente le está robando a mi yo futuro un momento y una vejez tranquila. Y yo creo, amigos, mire, habiendo tantas herramientas que aquí las hemos platicado, Mario. Claro. Habiendo tantas herramientas que te ayudan a mantener ese ahorro, claro, incrementarlo. Verdaderamente planearlo y establecer ese yo futuro en las mejores condiciones, ¿no? Sonríale al yo futuro para que lo pueda. Digo, ¿cuántos no nos ha pasado que a través de los años, cuando volteas y de repente te das cuenta que estás en pañales, ya no tienes chamba, no tienes hijos, pero no te alcanza la pensión? Y es un triste panorama, Mario. Ahora, hablas de pensión, pero acuérdate que ya las últimas generaciones ya ni pensión van a tener, ¿no? Es lo que alcanzan, bueno, a juntar. Bueno, sí, lo que alcanza a ahorrar. Todavía las generaciones anteriores pues pueden decir, bueno, tendré a lo mejor alguna pensión pioja, si tú quieres, pero ahí tendrán ese dinero. Pero ya las últimas generaciones, pues con la pena, ya no, el esquema es distinto. Entonces, correcto. Hay que buscar mecanismos que te garanticen esa supervivencia, ¿no? Por lo menos. Hay un tema interesante. Cuando se instaura el Seguro Social y se establece el sistema de pensiones que existía hasta antes de la reforma, la edad promedio del mexicano era de más o menos 45 años. Claro, la gente se moría joven. Pues por eso calcularon, vamos a empezar a dar las pensiones a los 65 años, para dárselas realmente a quien lo necesita, que ya está viejito. Ya llegar a los 65 en esa época era... A los supervivientes, ¿no? Sí, ya era. Sí. Pero ahora, era la minoría. Con tanto avance, tecnología médica, etcétera, etcétera, ya el mexicano promedio vive 78 años. Claro. 13 años más de la expectativa previa. Es mucho. Eso fue lo que desencuadró todos los cálculos. Amén de que obviamente es secreto a voces que en el Seguro Social se robaron. O sea, bueno, sí, aparte se robaron el dinero. Hasta el alcohol, creo yo. Varias veces. Sí. ¿No? y metieron mano en el fondo de pensiones. Pero bueno, nada más como historia, el tema es que hoy hay una expectativa de vida más larga. Entonces, mi yo futuro va a vivir mucho. Sí. Y si mi yo presente no prevé esos años de debilidad en las que requiero tener recursos, bueno, hoy hay programas de ahorro para el retiro que además tienen el beneficio que son deducibles en mi declaración anual que hago en marzo. Impuesto. Exactamente. Fíjense, amigos, esto son reflexiones tan importantes en algo que quitémosle la parte comercial o la parte... pero es algo que usted puede hacer de una manera, créamelo, sencilla y simple, no tiene que ser complicado. Y ahorita le vamos a dar quizás unas cifras para que no sea ese 5%, quizá pueda usted dar un 10%. Yo el otro día comentaba que divida su aguinaldo en tres partes, maestro. Una parte lo ahorro, otra parte lo pago deudas y otra parte pues para comprar ropa, para comprar algo que verdaderamente sí necesito, claro, como también puede ser la educación. Pero bueno, vamos a un corte comercial, Juanelo, no se me vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, Juanelo, Driver's Seat. Esta canción de 1979 de la banda británica Sniffin' the Tears. Tampoco sé lo que, pero algo así como sonando lágrimas o Sniffin' the Tears. No sé. Buen grupo, yo no lo había escuchado, pero es una pieza de rock and roll de 1978. Así de sencillo. Buena canción, buena música, como saben. Buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios desde hace muchos años. Bueno, no ni tantos, ¿no? Apenas 8. Vamos a cumplir. Vamos a hacer tremendo pachangón, son Mario. Un montón. Son un montón, ¿tú crees? No, creo que sí. No llegamos todavía. Cuando estemos en el programa 235,500, cuando me dé vida, maestro. Cuando superemos a los que hizo Chabelo, entonces ya podremos decir. Va a estar difícil, pero bueno. Mundial. Pero bueno, bien amigos, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que también le mando salud a la gente de Periscope, que ahí están atentos de nosotros, gracias por seguirnos. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Ya casi termina el 2015 y es tiempo de hacer un análisis de cómo nos fue y qué hacer para el próximo año. Estos son consejos que nos dan nuestros amigos de Compaqui, que han estado muy activos este fin de año aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios. Eres empresario, quieres abrir tu negocio, te interesaría seguir creciendo. Compaqui te da estos 6 consejos para que cierres el año de una manera eficiente y te prepares para un 2016 exitoso. ¿Quieres saber cómo? Haz primero un estimado de ventas. Por supuesto, negocio que no se encarga de las ventas va a quebrar. Tan claro, ten claras tus indicadores del negocio. Lo que no se mide no se puede cambiar. Ahorra más del 20% en tus gastos empresariales. Yo creo que esto es uno de los consejos más importantes. Atiende a tus clientes con herramientas especializadas para impulsar tus ventas. Mañana van a estar la gente de Compaqui, Nidia Flores, platicando sobre los CRMs, que es muy importante para atender a tus clientes. Haz más eficaz tu proceso de producción, por supuesto. Para crecer es una clave. Recuerda que en el 2016 la contabilidad electrónica es obligatoria para todos. Comunícate con nuestros amigos de Compaqui, que de veras te asesoran. Métete a su página www.compaqui.com. Tienen consejos, tienen conferencias, tienen herramientas, que es su principal giro. O márcales al 01-800-888-0000. Y escúchalos, aquí van a estar nuestros amigos de Compaqui, qué gran empresa también a nivel nacional. 31 años. Mañana van a estar con ellos. Mañana sí, mañana van a estar aquí en el programa. Bien, Mario Montalvo, director general, CEO, le digo yo, bueno, está de moda, ¿no? Sí, soy elegante. Soy elegante. Soy chic. Chic. Chévere. De Grupo Montalvo. ¿Con qué cerramos, mi querido Mario? Bueno, pues valdría la pena también comentar que independientemente de que ese aguinaldo que vamos a recibir hay que tratar de cuidarlo, de invertirlo bien, de ahorrarlo. Correcto. De pensar en mi futuro. Es interesante en esos fin de año hacer una revisión de cómo gasto mi dinero. Yo recuerdo una frase de mi papá que nunca se me va a olvidar, era: cuida, hijo, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Es cuando, un dicho. Cuando tenemos un gasto grande, lo pensamos, le damos vueltas, pero esos gastos aparentemente pequeños, por ejemplo el celular, ¿realmente requiero ese plan con 400 mil megas y 400 mil minutos? ¿O puedo recortarme un poco y utilizar el teléfono para lo que realmente debe servir, ¿no? Y bajarme un plan y ahí me ahorro unos pesitos al mes. Correcto, correcto. Oye, ¿cuántos focos tengo en la casa prendidos? Que no hay nadie, el patio, la casa prendido, la terraza. Son fíjate, detalles que, sí, que parecen detalles. Y tú dices, bueno, es que son 150 pesos de luz al mes, por 12 meses son 1,800 pesos. ¿Okay? Por Dios. Y si le checas al agua, ¿cómo estoy gastando el agua a la hora de la regadera? A la hora de cepillarme los dientes, y ahí se van otros. Entonces sumas y sumas y sumas esos pequeños gastos, aparente pequeños gastos. Óyeme, ¿dónde está mi teléfono? ¿Cuánto me costaría en el sistema de cable o en el sistema de Telmex o en el sistema fulano, sotano? Y encontrar el adecuado para lo que yo necesito, ¿no? Hablabas hace un momento algo muy importante a nivel empresas, ¿no? Reducir un 20% mi gasto empresarial. Bueno, ¿por qué no revisar mi gasto familiar? ¿Qué tanto puedo reducir? En ese sentido, por supuesto. ¿Okay? Realmente, creo que allá pudiera haber un ahorro importantísimo para tener reservas. También había una canción que mi papá cantaba, no la canto porque soy muy desafinado, pero es: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Que lo cuide, sí, la muy salud famosa. Y la platita, no hay que tirarla, hay que guardarla. Es correcto. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Fíjate que eso que comentas de reducir los costos a nivel familiar es muy útil. Pero tendrían que empezar la gente por llevar un listado de qué es lo que gasta, porque de repente sí, por a muchos les preguntas y sí, no saben ganas tanto y en qué este fue, pues ni supe, ¿no? Somos muy desorganizados. Exactamente. René, una libretita y claro, apuntarla allá, y te vas a dar cuenta que, oye, ¿por qué no me pongo de acuerdo con el vecino y entro en la ronda y me ahorro un tramo de gasolina? ¿Ok? O sea, es importantísimo revisar esos gastos aparentemente centaveros que se vuelven en miles de pesos, cantidades muy importantes. Y fíjense, amigos, otro consejo que yo les doy es: invierta en su educación. ¿Para qué nos va a servir? Para muchas cosas. Puede usted mejorar su empleo, puede ser más productivo, puede dedicarse a hacer otras cosas, puede ser más crítico con la gente que nos gobierna, porque estaba yo leyendo una noticia, un comparativo que sacaron por ahí en las redes sociales, que también hay que tener sus reservas, pero donde creo que un diputado ganaba, no, era comparado con el sueldo mínimo, es arrasador esa comparación. Tenía que trabajar 100 años una persona con salario mínimo para alcanzar el aguinaldo. El aguinaldo de un diputado. De un año. El aguinaldo de un año. El aguinaldo que va a recibir ahorita en diciembre es un senador, eso, un diputado, amigos, un magistrado. Amigos. Cantidad de 400, 500 mil pesos. Correcto. Tenemos esos gobernantes porque no lo merecemos, porque no nos hemos educado y no hemos aprendido a exigirles que esto que están haciendo es verdaderamente una aberración. Esto, la historia a estos políticos que tenemos actualmente, de veras se los va a cobrar. Lamentablemente están arrasando con muchos, muchos en este país. Entonces, bueno, también valga el mensaje que invierta usted en su educación para que tengamos la mejor fuerza para tener el mejor gobierno. Y yo creo que eso sería lo mejor. Ciertísimo. ¿No, ciertísimo, Mario? Totalmente de acuerdo. Y eso nos va a permitir que en nuestros gremios tengamos una actitud crítica. Correcto. Sí, y crítica y proactiva. Proactiva, exacto. Donde podamos exigirle a las autoridades que cumplan lo que juraron cuando tomaron el poder. Todos levantan el brazo derecho, la mano derecha y juran respetar la Constitución y hacer que las... En fin, Mi querido Mario, se acabó. Todavía nos queda un programa este año con Grupo Montalvo, pero a lo mejor no te veo. Te deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo. Mucha salud. Y nos estaremos. Mucho trabajo y muchas bendiciones. Escuchando por acá para el año que Gracias, viene. Gracias, Roberto. Buenas noches al auditorio y cuide su aguinaldo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo le quiero dar el agradecimiento a toda la gente que nos sigue, sobre todo en Periscope. De veras, les deseo una feliz Navidad. Nosotros vamos a seguir trabajando aquí todo el año hasta que se termine. Aquí estaremos en Navidad trayéndole a usted un programa especial que estamos preparando. Pero no olvide que nos puede escuchar todos los días a las 8 de la noche en esta misma emisora. Vámonos, mi querido Juanelo. Yo me despido, pásela bien. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.